Igual pasaron cosas con eso. Yo vendí un disco, ponele en Sunchales a un pibe que vio que tenía fecha y nombre y flashó y dijo, ¿por qué tiene fecha y nombre? Esto, ¿qué mierda? Y como que le digo, no, mirá esto. Y se quedó bueno. Y como que le mostré un subió el umbral de lo que él pensaba que era friqueada, pero al doble, ¿entendés? Claro. Como que el pibe capaz estaba buscando cosas. Yo por lo menos me pinto así, empecé a buscar friqueadas, como cosas alternativas, qué sé yo. En 2010 lo conocí a Nacho, porque yo ya estaba escuchando con él John Zorn y de ahí los tipos, claro, que tocaban con él, y de repente eran dos improvisadores. Claro. Entonces. Qué bueno, che, qué interesante. Bueno. Sí. Del taller. Bueno, hagamos lo siguiente. Preséntese. Nombre, edad. Lo usual. Yo. Be my guest. Mi nombre es Maximiliano Baccarini, soy músico. Convoco todos los jueves por la tarde un encuentro de improvisación y experimentación, un taller. Que de alguna manera es autocoordinado. Yo, mi intención, mi primera. Surge como una necesidad por ahí de tener un espacio de estudio de improvisación libre, que dentro de la de lo que sería la escuela de improvisación libre. Bueno, definamos lo que es la improvisación libre. Hacia grandes rasgos. La improvisación libre surge como una respuesta europea al free jazz, se podría decir. Una metodología de trabajo como un nuevo tipo de música. Eso se lo leí a un improvisador de Buenos Aires en un blog. Parece que es suficiente explicación, ¿o no? Y acá que reconozcamos acá en la ciudad. Claro, el antecedente local, digamos, de la escena, digamos, si se puede decir, de improvisación libre es el ciclo de conciertos de música improvisada sin pauta previa, All Free, que comenzó en 2011, si mal no recuerdo, en el que colaboro como curador o organizador junto a Alexis Prepelicia y Nacho Esborras en este momento. O sea, ha tenido como desprendimientos ese ciclo. Ha habido en una primera instancia un taller que se pareció a lo que estamos haciendo ahora en Monescot en Kairos en el año 2011, supongo. Después hubo un taller de improvisación en la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y Artes a cargo de Nacho Borras. Han habido talleres con músicos improvisadores de otras partes del mundo, músicos argentinos que viven en Europa, y con músicos argentinos que viven en Argentina, pero que se mueven dentro de los circuitos de improvisación libre. Improvisación. para hacer un poco así de review, porque nosotros acá en este programa siempre hemos pasado muchos registros, no solamente el disco que han editado, que lo hemos presentado una vez, sino que he realizado registros propios y hemos pasado piezas o sesiones completas. Sí, o sea, tu registro forma parte también de ese compilado. Algunos, sí. Y hay otros. ¿Hay algún otro subido al Bandcamp de Alfree, creo? Sí, puede ser. Puede ser. Que hay una cuestión particular que es lo que identifica un poco también al nombre del ciclo. O sea, es un ciclo de improvisación sin pauta previa, donde los intérpretes o los músicos, los convocados, algunos ni se conocen entre sí, otros ni siquiera han escuchado la obra del otro, claro, particularmente, y donde los géneros se cruzan. Y los resultados son bastante azarosos. Recuerdo momentos de mucha tensión, de un zoom musical, y otros más a lo armónico o a lo melodioso, y en otros momentos más tirando a otros géneros un poco menos convencionales o no tan, como se diría en el circuito, no tan paladeables. Más cercano al experimental, más cercano a surge una exploración, no solamente a través de lo musical, sino a través del lenguaje. Sí, principalmente, digamos, el lenguaje estéticamente se puede reconocer como alguna música de improvisación libre por la búsqueda tímbrica, ¿no es cierto? El uso de instrumentos que no lo son, el uso, digamos, transversal del instrumento musical, ¿no es cierto? La técnica extendida, la búsqueda tímbrica más allá de las maneras idiosincráticas de tocar los instrumentos. Y en estos desprendimientos que vos me comentás, de esta agrupación, bueno, que ahora está, dentro de poco cumplen 50 sesiones, 50 encuentros. 50 conciertos. 50 conciertos. Está este taller que llevas adelante en un local acá en la ciudad, estamos hablando de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, todos los jueves en Bon Scott Bar, sí. Que está en... Está en Richey 131. Bien, a mí me cuesta llegar. Soy medio vago para llegar. Bien, ¿y en qué consiste en estos talleres? Porque hablabas de que la improvisación tiene una metodología, lo considero como un género, sí. En todo caso considero que es un género que aúna muchos géneros. Claro. Sí. ¿Sí? El taller surge, de nuevo te digo, como una búsqueda personal, de un espacio en el cual trabajar, un espacio alternativo a lo académico, en donde trabajar concretamente en la experiencia de la improvisación en base a textos académicos y a ejercicios y a la representación de obras que están escritas muchas veces todas las veces en partituras gráficas, analógicas, en texto, ¿no es cierto? Siguiendo un poco la tradición contemporánea de los compositores contemporáneos de escritura, si se puede decir que es una tradición. Sí. Se puede decir. Suscribimos. Ante la necesidad propia de acceder a ese espacio, también surge la posibilidad de brindarlo, ¿no es cierto? De que sea abierto. Y bueno, a raíz de eso, el primer objetivo fue de abrirlo lo más que se pudiera, porque hay una escena, o diferentes microescenas incipientes en la ciudad, pero que con diferentes enfoques, por ahí algunos más relacionados al ruidismo, otros más relacionados al rock, si se quiere, o a la canción, otros más relacionados a lo escénico, pero el espacio en el cual laburar, según la escuela de improvisación libre que estaba reinstalada, no estaba. Y a partir de determinado momento, como que se fue consolidando un pequeño ensamble con la concurrencia fija del taller, con el que definitivamente se pudo ahondar en diferentes cuestiones, como para hacerlo progresivo, ¿no es cierto? A nivel grupo, más allá de lo personal. Asistir a un lugar en el que se haga religiosamente el mismo ejercicio durante mucho tiempo y crecer, hacer su camino individual en el aprendizaje a partir de eso solamente. O se puede hacer más metódicamente. Thank you. Hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención en el momento en que me puse a investigar sobre la improvisación libre, algo que llega así de casualidad, ni siquiera sabía que existía como un género, es que si uno mapea los lugares donde hay una movida, así sea incipiente, se van creando como unos mapas sonoros característicos del lugar. O sea, en Rosario la posibilidad que hubo de que 4 personas, 5 personas que se juntaran con la misma intención de generar una movida sobre la improvisación libre y que cada uno de los integrantes tuviera un acercamiento a lo musical bastante diverso, desde el jazz, desde el ruidismo, desde la experimentación, desde el rock o desde la música. Sí, se puede nombrar al primer equipo que organizaba el ciclo All Free, que eran Mariano Sayago, Ivo Piantino, Alexis Preplicia y Nacho Borras, viniendo cada uno de un palo distinto, digamos, pero teniendo su abordaje improvisatorio. Y en el comienzo, digamos que la cantidad de músicos de jazz que hay en la ciudad ayudó a que eso se mantuviera, porque son como los primeros que pueden, en definitiva, entrar en ese... forma fácil en esa circunstancia de improvisar sin pauta. Exactamente. Y de ahí, bueno, en adelante uno ve, por ejemplo, en Barcelona hay una movida que está más cercana, bueno, entre el jazz y el barroco, ¿no? Por la característica misma, ¿no? Del lugar. Si uno va para Francia, es ya un poquito más contemporáneo, experimental. Y si, bueno, va a Inglaterra, es noise, claro. Según los lugares donde se ubique. O si va, bueno, ya si va más al norte, se va a encontrar con programaciones improvisadas, muy matemáticas, ¿no? Y si viene para este lado de Nueva York, o de la costa este, o de la costa oeste, vamos a encontrar cosas más cercanas al rock o al jazz clásico de esos lugares, ¿no? Neoyorquinos, ¿no? O por el otro lado. Sí, en ese sentido me parece que cuando el improvisador está mostrándose, mostrándose mediante lo que toca, mediante el discurso que hace tocando, empieza a revelar su propio folclore, en tanto su historia de consumo y relación con las artes sonoras, y eso a su vez se convierte como en un canal para que salga el folclore propio y el del lugar, y el del momento, y el de la época. Sí, sí. Hay una coyuntura, y hay, bueno, esta cosa que... Bueno, porque uno cree que la improvisación libre es una guerra de egos e individualismos, pero todo lo contrario, porque hay postulados que se arranca y después una cuestión hasta de sinfónica, ¿no? O sea, van ingresando los instrumentos a medida que uno va empezando a sentir que, bueno, este es mi momento para entrar, yo me puedo sumar con esto, y después se empieza a volar ya cada cuestión. Entonces, hay una investigación particular en lo tímbrico para poder ensamblarse en un conjunto colectivo. Sí, y la belleza de todo está en la relación entre las cosas, cómo se lee casi un modelo a una escala micro del mundo, de la relación humana, política, se puede decir. en la que uno ve diferentes circunstancias, ¿no es cierto?, de interrelación entre los materiales y entre las personas que los están ejecutando a distintos niveles, desde cero en adelante. Y otra cosa que se me ocurría comentar era que no solamente en esto colectivo se revela el folclore o el bagaje cultural que trae uno, que ha asimilado, sino que también se revela uno en lo individual, en lo interior, en lo propio, ¿no? O sea, es este momento es mi estado de ánimo y en este momento es lo que quiero comunicar y en este momento es lo que espiritualmente te quiero transmitir, ¿no? Estaría pudiendo también. Y lo que estaría pudiendo hacer. Sí, sí, sí. Uno y la circunstancia en ese momento. Thank you.

la banda mental, la banda ruidosa, la banda psicótica, la banda amorosa, la banda viva y latiente. ¿Somos o no somos el trailer trashumante de nosotros mismos? Fondo del mar, los abuelos duermen en tu lecho. Se abre el telón, huesos y luces de nosotros mismos. Bienvenidos, ruiseñoras, ruiseñores, a otra producción de Estudio Sagakure, fin de cuento. El sol había caído más temprano que de costumbre. Elena y yo descansábamos en casa, sin mirarnos, mientras la oscuridad de la tarde se nos metía progresivamente por los poros. De pronto estábamos violetas de frío y rabia. Cargábamos con la memoria de días amargos y ya poco nos importaba cambiarlos. Tiritando, miré los vidrios blancos y fumando mi aliento me despedí agriamente. Busqué la calle y desde un teléfono a monedas llamé a Sach. Quedamos en encontrarnos en un bar cerca de su casa. Un bar de esos que sin conocerlos uno ya había visto demasiadas veces y que huelen tanto a serrín, madera y querosén. Llegué puntualmente. Respecto de Sach, esto significa temprano. Pedí un bourbon. Desapareciendo el mozo, identifiqué la silueta de Sach, gordo como siempre, atravesando la puerta. Se sentó sin saludarme y pidió lo acostumbrado. Era bueno ver su rostro de viejos días. La taberna empezó a llenarse de clientes y nosotros fuimos a sentarnos a una mesa del fondo. No recuerdo todo lo que hablamos, pero el principio de aquella conversación lo tengo mucho más claro que el final. Para cuando llegamos a la última media hora o tres cuartos, tenía tanto bourbon en el cuerpo que literalmente veía doble. Esto no me había sucedido nunca, y no tenía ni idea de cómo lograr que el mundo volviese a estar enfocado. Cada vez que miraba a Sach, veía dos. Parpadear no me ayudaba, y sacudir la cabeza solo servía para que me mareara. Sach se había convertido en un hombre con dos cabezas y dos bocas, y cuando finalmente me puse de pie para marcharme, recuerdo que me cogió con sus cuatro brazos justo cuando yo estaba a punto de caerme. Probablemente fue una buena cosa que hubiese dos Sachs aquella tarde. Yo era casi un peso muerto y dudo que un solo hombre hubiese podido llevarme. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. La última pieza que presento se llama Sonidos de Tokio. La hice en el año 2015, durante una estancia en Japón. Bueno, ahí grabé vendedores ambulantes, máquinas, la calle, sonidos de ruidos y diferentes cosas. Thank you. みたいなショーパーティーで別になんか面白いカラフルしてくれるやるしかない。